buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 11 de julio de 2012. Como siempre, atento a los controles técnicos, el joven Raúl Núñez. También ya está puestísimo Juan Antonio Vázquez, quien se encarga de apoyarnos en la cuestión telefónica, en las llamadas telefónicas que usted desee hacer, compartir alguna invitación, algún pensamiento, alguna idea, alguna reflexión sobre lo que le está pasando a nuestro país. Hágalo 41-55-1060. Repito, 41-55-1060. O bien, si marca del interior de la República, puede hacerlo por la vía del 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Esto es del campo y de la ciudad. Sergio Canales ya también está puesto ahí en la asistencia de producción, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a presentar algunas lecturas acerca de la de las elecciones, de las estas que ocurrieron, no mucho, ya no le vamos a estar rascando a la costra de lo que está ocurriendo a la democracia mexicana, por decirlo así, por llamarle así, que pues de democracia quedó muy lejos, muy fallido el asunto. Pero, de cualquier manera, pues vamos a tocar una parte de este análisis. También en la parte musical tenemos música tranquilita, música chichimeca, música mexicana. Una vez más, como de costumbre aquí en el campo y de la ciudad, presentando música diversa de los pueblos que aquí habitan. Somos un país pluricultural que a mucha honra podemos estar orgullosos de este asunto. También la participación de un compañero, Félix Cuevas, que trae una invitación para, ya nos lo dirá. Y básicamente también tenemos las cápsulas que hemos estado compartiendo de agricultura, agroecología comunitaria, pero ahora en la vertiente infantil, un proyecto que se llama Jornadas por la Madre Tierra, que se lleva a cabo ahí en la montaña de Guerrero, con chavos, con niños, ya no tan niños ahora, ya llevan varios años trabajando ahí, y lo siguen haciendo, ver cómo crecen los niños, pero con una propuesta educativa, pedagógica, comunitaria. Son niños que se juntan en estas jornadas, ahí juegan, ahí hacen actividades, leen, pintan, cantan, juegan, bailan con la Madre Tierra. Y pues es lo que vamos a estar presentando, algunas cápsulas de entrevistas que se le hicieron a los niños, a chavillos ahí de entre, ¿qué será?, entre 7, 8 años hasta unos 15, 16 ya los más grandes. Ya son varios años en los que se está implementando esto y quería yo presentarlo. Pues son cosas frescas que vale la pena compartir, que usted se entere de lo que está pasando con los muchachitos por allá. No vamos a hablar demasiado de política, ya vimos que pues esto ha resultado pues triste para la nación. Ya son 12 años de panismo, quizá uno de estos sexenios locochón con el señor Fox, el otro fraudulento con Felipe Calderón, y ahora regresa el dinosaurio. Todo parece indicar que así va a ser. Lamentablemente, habemos muchas personas que no estamos conformes con esta imposición, con esta compra de conciencias, de compra de dignidad que llevó a cabo el PRI. Bueno, yo creo que de alguna manera todos le metieron ahí un peso a este proceso, y pues estamos decepcionados de ese. Costó tan caro, nos cuesta muy cara esa democracia, entre comillas, para que además resulte fallida. Vamos a la música, son 5 de la mañana con 8 minutos, llámenos, ya está Juan Antonio Vázquez en el teléfono, en los teléfonos, les recordamos 41-55-1060, y esto es la música entre los chichimecas. Qué bonito es el corrido. Todo la luz 5:13 y qué bonito es el corrido, es lo que escuchamos en este disco, la música entre los chichimecas. En realidad es un cassette, pero digitalizado, producido por el INI en aquel entonces. Nos llama de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el doctor Noel García Aguilar. Saluda a todos los campesinos del país y comenta que allá está lloviendo y espera que también en toda el territorio mexicano. De igual manera, nos comenta que en la región se siembra maíz criollo y que hay que luchar contra los ojetes. Felicidades al programa, al equipo de producción del programa del campo y de la ciudad. Gracias, don Noel García. Y ya tenemos a varios invitados que llegaron subrepticiamente, pero pues de cualquier manera van a tener la oportunidad de participar, porque pues para eso es este espacio. A veces no llega nadie, pero a veces sí tenemos gente. Antes voy a compartir un texto que me hace llegar Orestes Pérez González. Lo firma el 3 de julio, me lo hizo llegar para compartirlo con el auditorio, a ver qué le parece sobre la basura electoral. ¿Qué hacer con la basura electoral? Es un texto cortito. Después, ya le habíamos comentado, está presente también nuestro amigo Félix Cuevas, que tiene una invitación que compartir. Pero antes, ¿qué hacer con la basura electoral? Del trasiego al desasosiego, la maquinaria electoral se infló como una masa a la que se le incorpora levadura. Muchos trabajan airosos convocando a la utopía en el intento de llevar el ánimo hacia el interior del nicho de una supuesta democracia. Y todos sonreían entonando canciones entusiastas mientras el candidato aventajaba, hipotecando el ansia de los ciudadanos para despejar el camino hacia un porvenir incierto. Elevar la personalidad a un rango volumétrico, como una plaga, como una desproporcionada intromisión a la conciencia colectiva. Ahí, en donde la idea pasa a segundo término y la propuesta es tan solo el guión de una burda telenovela llamada realidad. Es ahí en donde resalta un retrato voluble y ominoso, en donde el azar y el oportunismo se entremezclan para jugar a la ruleta rusa. ¿Qué la voluntad del pueblo? Sí, señor. Ajá, sí, cómo no. Ahí está ese retrato desgarrado como la risa de un idiota, la manta, el cartel. Y mientras los medios vociferan mierda para justificar a sus actores en un circo de enanos. La manta que ha volado el viento y que la lluvia cubre piadosamente con su humilde manto. La manta, cuántos astres, cuánto empacho de pintura, el perro mea, caga sobre la manta, mientras los ciudadanos hacen el recuerdo de su desilusión. Repito, hacen el recuento, corrijo, recuento de su desilusión. ¿Cuánto volumen estéril hacia el tiradero? ¿Qué próximo incendio de desconocidas magnitudes? Todo desecho subsumido en el anonimato. El operario del camión o el chofer del camión de sanidad acciona el mecanismo y por la pendiente de aquella gran hondonada van cayendo las mantas, los retratos, las muecas dispares como congeladas intenciones se entremezclan con todo lo descompuesto que este sistema ha producido. La basura electoral. Pues esperemos que más bien sirva de algo, que se recicle, porque ya sirvió para afear la ciudad, para manipular las conciencias de los que vivimos aquí en, y en todo el país. Y bueno, por lo menos que se hagan mangueras. Ahí en Cuernavaca hace 6 años me acuerdo que estaban haciendo mangueras con todos esos desechos, basura política. Ya son 5 de la mañana con 18 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad. Y como le amenazaba usted, está aquí con nosotros Félix Cuevas. Gracias, Camati. No es cierto, no. Es una amenaza, pero de cotorreo, porque trae varias invitaciones nuestro amigo Félix Cuevas. Así es de que, antes de que se canse las personas que están esperando allá afuera para su turno de participación, te toca, Félix. Buenos días, bienvenido. Gracias, Camati. Bueno, pues, antes que nada, Mansenca Cuali, Inse Mijuiltic, Iwan Mochintin, Semihuiltic, Inguel Maguistic, Inguel Tlazotli, Totla Nancinanahuac. Pues que este día sea muy agradable y todos los días también, ¿verdad?, de nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Nahuac. Bueno, pues, la atenta invitación que les venimos a hacer, una invitación nutritiva y llena de sabores, pero el objetivo principal es que ustedes aprendan a elaborar el huautli en sus diferentes composiciones y sabores, ya que pues nuestro hermano precisamente llamado huautli va a dar una conferencia el sábado 21 de junio en el Museo de Fuego Nuevo en Iztapalapa, para que ustedes aprendan a elaborarlo, ¿verdad? Esa es la finalidad, más que nada, y pues, ya que tiene un alto contenido nutritivo para nuestro organismo, pues es necesario que pues usted lo sepa, lo aprenda y lo difunda en su entorno de hábitat, ¿verdad? Entonces, pues por favor, si tiene tiempo, el sábado 21 de julio, pues ahí lo esperamos en el Museo de Fuego Nuevo de Iztapalapa. ¿Es de este sábado al otro? Uh-huh. Sí. Por ese lado, ¿verdad? Y por el otro lado, pues se viene la fundación de México Tenochtitlan, que es el 26 de julio, que para nosotros es la Nelguayo Tilistli de la gran México Tenochtitlan. Entonces, pues, los invitamos para que, pues, no nada más, como se hizo el otro año, de invitar a 20,000 danzantes, sino que, pues, que lo hagamos todos, ya que nuestra ciudad, que como decía nuestro maestro Miguel Ángel Mendoza Cuaucoat, pues, nuestros venerables abuelos, los Mexicatzitzintin, fueron los que crearon, inventaron esa gran ciudad que se dice en textos que como una perla en medio del lago, en la mañana amanecía rojiza y conforme transcurría el día se iba bajando el color rojo, anaranjado, amarillo, hasta mediodía llegar a su forma natural, color blanco, que lastimaba la vista. Y pues queremos, ¿verdad?, que todos los jefes de danza pues traigan sus armas, pues como es costumbre, al final convivamos la tlacualistli. Y pues la vez pasada desfilaron más de 100 cacerolas de 100 diferentes guisos. Entonces, pues tlacualistli es la comida, sí, la comida después de la danza. Entonces, pues sí, se les pide su atención en ese aspecto. Bueno, las tortillas ya trataremos de ver la forma de que estén calientitas a esa hora de degustar, ¿no? Ya que pues nuestra gran ciudad se merece eso y mucho más, ya que como les digo, inventos de nuestros venerables abuelos mexiquín, y pues somos herederos de esta gran cultura, de esta gran nación. Entonces, pues es el jueves 26 de julio. Por favor, si pueden, pues traten ustedes de que convivamos, de que celebremos ese gran día como debería de ser una fiesta nacional. Pero bueno, a veces nuestros compromisos, tareas, trabajos, estudios no lo impide, pero pues hagamos un hueco y por favor, pues si pueden, ojalá y estemos más de 20,000 personas ahí conmemorando ese gran inicio que fue hace 686 años en que se fundó México Tenochtitlan. Bueno, ¿verdad? Por ese lado. Y la otra invitación es para que si usted tiene la disposición de apuntarse a las comisiones para el recibimiento y logística de las jornadas de paz, de justicia y dignidad, que salieron, el primero de mayo salió la de Alaska, y la segunda 10 días después allá en el sur, no tengo el lugar exacto, probablemente fue de la Tierra del Fuego hacia acá. Bueno, pues se vienen acercando y pasarán a Guatemala por así que por el Quetzal, para juntar a las tres aves, el águila, el Quetzal y el cóndor. Y pues para eso pues necesitamos plenamente su ayuda, ¿verdad? Si usted es doctor, pues lo vamos a ocupar bastante. Entonces también ocupamos pues gente para la intendencia, para la seguridad. Y pues más que nada, ¿verdad? Recibirlos como se merecen, ya que traen la palabra de sus pueblos originarios. Y pues espera que lleguen 100 personas de cada lado, entonces serían 200. Y más los que nos congreguemos, pues más de 500 personas probablemente. Entonces, espera recibirlos el 26 de octubre en Indios Verdes. Y de ahí, ese mismo día, avanzar hasta el Cerro de la Estrella y ahí pernoctar en el Museo del Fuego Nuevo. Entonces, eso sería el 27 de octubre. Y ya el 28 de octubre llegarían a CEU, a la UNAM. Entonces ahí se les va a recibir con dos temazcales y pues claro, ¿no? La logística que requieren, el recibimiento, comida, cena y el resto. Entonces para esto pues les pedimos su gran ayuda, ya que si tienen algunas cobijas que dispongan, y claro, señálelas a usted para que al final del evento se le devuelvan, ¿verdad? Y pues más que nada, pues como le digo, necesitamos su ayuda en la tlacualistli, en la comida, lo que les vamos a dar, en el almuerzo, comida y cena. Entonces estamos pensando en que, pues como vienen un poco pues desgastados, pues somos buenos caldos, ya sea de pescado, papas, carne, en fin, ¿no? Entonces necesitamos ahí su verdadera ayuda y también vamos a necesitar leña para armar los temazcales y, en fin, pues todo un programa, pues un poco atareado, pero para eso, pues gracias a todo Radio Educación que nos permite poderlos convocar a los que puedan y más que nada se puedan sumar, ¿verdad? Y quien tenga esa disposición, pues por favor contactarse con Miguel Ángel. La página es pasaportealaimaginacion@gmail.com. Su teléfono es el 37 84 73 57. Entonces si tiene su disponibilidad y si gusta usted pues ayudarnos en cualquier comisión sobre la logística para recibirlos, pues la verdad que eternamente agradecidos a todos ustedes, ¿no? Ya que pues como se dice, es entre todos como podemos hacerlo todo y lograrlo todo, y pues que todo salga bien, lo mejor posible, ya que como les digo, traen la palabra, son embajadores y pues por lo tanto tenemos que recibirlos como tal, como embajadores que son de sus comunidades, y pues van a llegar, pues como les digo, más de 100 bastones de que vienen desde Tierra del Fuego probablemente y desde Alaska para reunirse aquí en la gran México Tenochtitlan. Bueno, pues por ese lado, ¿verdad? Pues como decimos, Nanmech, Totlazo Camachililisque, Mansen Cacuali, Mochintin, Semihuiltic, Ingüel Maguistic, Ingüel Tlazotli, Totlanal Sinanáhuac, y que todos los días sean muy agradables en nuestra venerada Madre Tierra de la Náhuac. A pesar de los pesares, hay muchos problemas que, como les digo, tenemos que poner orden en base a nuestros derechos constitucionales, ¿no? Principalmente el 39 constitucional. Ya es urgente que lo pongamos en práctica y ya no desgastarnos en tantas marchas, tantas protestas, sino ya de plano el objetivo común, la población y la nación nos pertenece y es nuestra. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y pues ahí estamos esperándolos en los diferentes lugares, y todos los sábados seguimos practicando lo referente a la cultura de la Náhuac. Muchas gracias, Marco Antonio, y a todo Radio Educación por ese espacio que nos dan. Tlazocamati. De nada, gracias a ti, Félix, por la invitación. Lo que pasa es que te fuiste de volada y no, a mí no me quedó muy claro. A ver, ¿cómo que? El huautli, que es la alegría, que se vende todavía como dulce, sí. Se va a hacer un como curso, sí, exacto. El día 26, no, 21, 21 de julio, ya, de julio, correcto, en el Museo de Fuego Nuevo. Ahí llega la gente, sí, ahí pueden llegar, ahí vamos a estar. ¿A partir de qué hora? Yo pienso que desde las 12 del día, pero estaremos desde antes para uh-huh. hacer toda la logística, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es muy práctico el curso, menos de media hora, ya usted aprendió a elaborarlo, ya sea con mole, que está muy rico, se lo recomiendo, y ya sea chocolate o vainilla, en fin, los sabores que usted lo pueda poner, hacerlo en atole, quesadillas, en fin, pues es un condimento más hacia la comida. Ajá. Una invitación. La segunda es a la Fundación de México Tenochtitlan, en el Zócalo. Día y hora. Es el 26 de julio a la hora cósmica, 1:45. 26 de julio. A la 1 de la tarde comenzamos para la hora cósmica, dar ese gran saludo. Y esa fecha sí ya es entre semana. Sí, es el jueves 26 de julio. Bueno. Es por eso que les pedíamos su sacrificio de, ahora sí que hacer un poco de lado sus ocupaciones y dedicarle mi agradecimiento a la Fundación de México Tenochtitlan. Y la tercera invitación, esa sí es más lejana, es sí, en octubre. Sí, es para el 26 de octubre, pero 26. Se van rápido los días, entonces necesitamos todo es eso. Es que luego se olvidan los viejitos como... Trataremos de tú, estar este... Digo, como yo. Tlazo Camati. sí, trataremos de estar en continua repetición para que ahora sí que estemos al tanto ese día y no se nos pase algún pequeño detalle que... ¿El objetivo de la marcha o del encuentro, del recorrido? Pues es eso, de que la paz con justicia y dignidad. Entonces, si presentar los 100 bastones de mando. Entonces, para que se haga una capitanía general. Uh-huh. Pero en base en, ahora sí que sería la confederación de todos estos pueblos que vienen sumándose. Porque conocemos la propuesta de la marcha por la paz con justicia y dignidad, que fue, recorrió el país y hasta Ciudad Juárez para ver la problemática de la violencia del Estado mexicano en contra del, bueno, en su guerra contra el narcotráfico, pero de pasadita daños colaterales con la gente. No es la misma marcha, no, eso, bueno, es otra. No, es otra continental, ya que esa tiene 20 años, pero se le puso ese nombre, uh-huh. con paz de justicia y dignidad, uh-huh. pero se ha hecho durante 20 años, y las últimas veces se reunieron en Teotihuacán. Ajá. Entonces ya tiene trascendencia esto, ¿ves? Pero en esa ocasión le pusieron ese nombre, las jornadas de paz de justicia y dignidad, ahora, que vienen caminando desde Alaska y probablemente de Tierra de Fuego. Son dos grupos. Exacto. Entonces hay una compañera que ya se aventó la del sur hacia acá, y ahora viene del norte hacia acá, uh-huh. entonces probablemente ella sea una de las elegidas para que comande todo esto. Ah, muy bien, una sigua. Exacto, Yaosigua, una guerrera. Entonces, una pues sí, esas son las invitaciones, atentas invitaciones a que se les convocan. Esperamos su grata ayuda y pues... Muchas gracias. Al contrario, Félix, gracias a ti. Ahora sí ya, bueno, al menos a mí ya me quedó más claro. Nada más recordar el teléfono al que pueden recurrir las personas que deseen. Ah, sí, apuntarse a las comisiones. Uh-huh. Es con Miguel Ángel al teléfono 37 84 73 57. Y si quieren ese portátil, 044-55-18-54-72-75. Muy bien, pues es la invitación que nos trae Félix Cuevas Cuauhcoatl, que viene a compartir con el auditorio del campo y de la ciudad. Gracias. No, al contrario, a todos ustedes, a Radio Educación, pues muchas gracias. Al contrario. Y como también amenazaba con compartir la lectura, porque me dice Sergio Canales que llegó una comisión que no estaba prevista, pero que va a pasar, obviamente, como le hemos hecho siempre aquí en el campo y de la ciudad. Casa abierta, radio abierta a la participación de la gente del pueblo. Pero antes, si no, ya no voy a tener chance, si me parece importante. Es un pequeño análisis que hace nuevamente don Carlos Fernández Vega en su acostumbrada sección México Sociedad Anónima sobre las elecciones, un cachito nada más, no, ya no voy a cansar más a la gente que nos escucha con el tema, con ese tema. Ya vimos que no funciona, que eso es la democracia en México, pues le cuelga todavía un rato, y pues que de hecho pues hay que construirla. Hay que reconstruir la confianza que se tenía a los órganos, pues que han venido funcionando, pero lamentablemente pues dicen que muy ejemplares las elecciones y demás, pero pues hay muchas dudas que tenemos los mexicanos y las mexicanas. Dice don Carlos Fernández Vega que ¿dónde estaba el IFE, sus consejeros y demás declarantes que a coro calificaron de ejemplar la pasada elección del 1 de julio? ¿En qué momento se perdieron? Porque de etiquetarla como una jornada comicial limpia, en la que todos los mecanismos funcionaron, de pronto reconocieron que la mayoría de las casillas reportaba irregularidades. Tanto como 54% del total de las casillas reportaba irregularidades. Hasta esa fecha, hasta el momento, esto lo escribió o se publicó el 5 de julio. Hasta ese momento era 54% del total. Aunque existen denuncias de que tal proporción podría elevarse al 81%. Entonces, ¿el ejercicio dominical fue ejemplo de rectitud o de cómo se las gastan los partidos políticos con el PRI a la cabeza? En eso de jugar cochino, de comprar, coaccionar, inducir el voto, violar los topes de campaña, de alterar los resultados. También vale preguntar dónde está el conocimiento de las leyes mexicanas por parte de los gobiernos extranjeros que rápida y solícitamente, repito, que rápida y solícitamente respondieron a la urgencia de Enrique Peña Nieto de encontrar canales de legitimación por la vía de las cartas de felicitación y las llamadas telefónicas para reconocer el triunfo del presidente electo. Todo esto entre comillas, por supuesto. Bueno, para empezar, Felipe Calderón luego lo felicitó, todavía ni había ni 1% en el PREP, en el conteo rápido, y ya lo estaba felicitando Calderón, y además con una cara de alegría, pues que ya hay quien le cubra la espalda. Bueno, pero además lo reconocieron el triunfo, entre comillas, Obama, Cristina Fernández de Kirchner, el franquista Rajoy en España, el uruguayo José Mujica, según guerrillero Tupamaro, sin olvidar a la brasileña Dilma Rousseff, todos ellos, y ahora también de Venezuela Hugo Chávez, de Cuba Raúl Castro, ya todos esos le están reconociendo el triunfo supuesto de Enrique Peña Nieto. Eso es legitimar pues la tragedia de los mexicanos. Otra vez el PRI, vuelve el PRI, vuelve el dinosaurio, y probablemente con la cola más gorda, porque dispuesta a dar coletazos. Bueno, todos estos dirigentes o presidentes, todos perdidos en el espacio, el desconocimiento, el oportunismo o la complicidad. Ello porque la legislación nacional es clara cuando señala que el Tribunal Electoral es el único que puede declarar vencedor en la contienda electoral federal y por ende, en este caso, presidente electo. Lo cual, dicho sea de paso, tal instancia no ha hecho amén de todos los atentos felicitadores. A ver, corrijo. lo cual, dicho sea de paso, tal instancia no ha hecho, amén de todos los atentos felicitadores, cuentan con representación diplomática en México, de tal suerte que algo deben de saber de la legislación vigente, los países que, bueno, los señores y señoras presidentes y presidentas que luego fueron a felicitar al señor Peña Nieto. Ya concluyo con este fragmento que dice que lamentablemente él haya sido como haya sido, cínica aportación filosófica de Felipe Calderón a la de por sí cochina cultura política nacional, llegó para quedarse, él haya sido como haya sido. Sin la denuncia del peje candidato, nadie se hubiera tomado la molestia de revisar la paquetería electoral, ni mucho menos de hacer como que se interesaba en la descarada compra de votos realizada por Peña Nieto y su equipo de operadores. Con todo y sus tarjetas Soriana y Monex, la paquetería electoral, una vez más, se habría archivado en el limbo histórico y todos estarían celebrando la pulcritud con que se llevaron a cabo las elecciones. Lo bien que funcionaron todos los mecanismos y lo democrático de los resultados, siempre en el marco del haiga sido como haiga sido. Así dice don Carlos Fernández Vega en su México Sociedad Anónima, a propósito de las llamadas elecciones ejemplares, que ya resulta que no fueron tan ejemplares. Ya son las 5 de la mañana con 39 minutos. Vamos a escuchar un poco más de música, la música de Entre los Chichimecas, y vamos con El Corralito. ¡Ay, qué bonito es el corrido! Thank you. Estamos felices. 5:43 a.m. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Vamos a dar paso a nuestro semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad, ya que hay una comisión que trae una denuncia. Parece que el tema, aunque queremos regresar a la normalidad, no se puede porque hubo muchas irregularidades. Entonces me voy de volada a compartir las notas y después pasarán ya nuestros invitados. Ya son 5:44 a.m. Vamos, por favor. Damos inicio a nuestro semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad, con las siguientes notas. El miércoles 4 de julio, y a propósito de las elecciones recientes, el movimiento Yo Soy 132 se deslinda del bloqueo realizado a todos los accesos del IFE. Los estudiantes realizarán la quinta asamblea interuniversitaria, y esa se realizó en la Facultad de Ciencias ya hace una semana. Entregan a la FEPADE denuncias y quejas por irregularidades en las casillas especiales. Bueno, estas son algunas de las quejas e irregularidades que se están ventilando ya. La nota de Emir Olivares y Laura Poy. Y cierra Soriana de Zaragoza, esta tienda acusada de canjear los favores electorales al PRI por una lana, por una tarjeta y con un fondo. En algunos casos ni siquiera les funcionó. Los montos depositados en las tarjetas son motivo de discordia entre los poseedores, por un lado, y por otro lado, los clientes, estos a los que se les compró el voto, abarrotan tiendas de El Salado y San Juan de Aragón para canjear sus monederos que les regaló el PRI. La nota de Josefina Quintero. Otorgan 3 permisos a Monsanto para siembra de transgénicos en Tamaulipas. Una vez más, se suman a los 6 autorizados a esa empresa, Dow AgroScience y PH1, en esta entidad, Tamaulipas y Sinaloa. Las autoridades deben apegarse al régimen de protección especial del maíz, dice la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y pues es lo que hemos venido diciendo aquí desde hace un buen rato, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Di no a los ojetes, pero ahí van, 3 permisos más a Monsanto. La nota de Matilde Pérez. Jueves 5 de julio, rechaza el movimiento Yo Soy 132 el proceso de imposición de Enrique Peña Nieto. Los comicios no fueron democráticos ni se dieron en paz y legalidad, afirma. Las prácticas ilícitas alteraron la esencia del sufragio libre, señala en su pronunciamiento el Yo Soy 132. La nota de Laura Poy y Arturo García. También del jueves pasado, 5 de julio, el grupo de hackers Anonymous anuncia el inicio de la operación antifraude Peña Nieto. Aprovechan las redes sociales para criticar el escándalo de las tarjetas prepagadas de Soriana. En los próximos días denunciará personas que delinquieron para beneficiar al exgobernador. Eso es amenaza. El grupo Anonymous, les dicen hackers, Anonymous México, denunciará a personas que delinquieron para beneficiar al exgobernador. La nota de Miriam Posada García. Y pues resulta que sin fondos, tarjeta Soriana, y muchos de las personas a las que se les dio y no tuvieron fondos, se dicen timados por el PRI. Relatan poseedores la manera en que les fueron entregadas a cambio de su sufragio. Lo vendimos por necesidad, el voto, argumentan muchas personas. Y por otro lado cierran autoridades la tienda El Salado también. La nota de Josefina Quintero y René Ramón. Denuncian reos de la Voz de la Mate, allá en San Cristóbal de las Casas, abandono del Estado de Chiapas en materia sanitaria. Exigen al gobernador todavía de Chiapas, Juan Sabines, tomar cartas en el asunto. Y por otro lado exigen a Felipe Calderón que intervenga para que sea liberado Alberto Patistán Gómez. También nos dice la nota que el centro carcelario carece de medicinas, por lo que se complican las enfermedades, pero énfasis en la liberación del maestro Alberto Patistán Gómez. La nota de Germán Bellinghausen. Viernes 6 de julio, los sondeos son un falso reflejo de la realidad electoral, nos dice la nota. Encuestadoras en la picota, todos daban amplia ventaja a Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, y la mayoría se equivocaron, bueno, por algunas cifras. Tras conocerse las cifras oficiales, se hizo patente la inoperancia de los sondeos en el caso de las elecciones. La nota de Pedro Miguel. Y líderes en demoscopía, estos que hacen los sondeos, defienden la industria, o sea, su chamba, y dicen que sobreestimaron al PRI. Rechazan que hubiese habido dolo e intencionalidad en los resultados. Los medios hicieron de nuestras mediciones un espectáculo mediático, dice parametría. Pues para eso son los medios, para hacer espectáculos mediáticos, entre otras cosas. También para manipular a la gente que les cree. Si fallamos, dicen estos líderes, tal vez fue porque algunos que votarían por el PRI no acudieron a las urnas, dicen los de GEAISA, que no tiene nada que ver con el grupo de estudios ambientales, es otro GEA, es más antiguo el GEA. La nota también es de Arturo Cano. El movimiento Yo Soy 132 presenta 1.100 casos de irregularidades y delitos electorales. Afirma que todas las denuncias tienen sustento jurídico y serán entregadas a la FEPADE. Esto lo afirma el movimiento 132 en nota de Laura Poisolano. El PRI nos capacitó, ofreció 1,000 pesos y al final nos plantó. Reclaman supuestos simpatizantes de Beatriz Paredes pago por invertir su tiempo. El Comité Delegacional de Azcapotzalco comenzó a entregar montos entre 100 y 600 pesos. Los demandantes expresan inconformidad y amagan con protestar en la sede nacional tricolor. Pues que lo hagan sería muy correcto. La nota de Josefina Quintero y Berta Teresa Ramírez. En otro orden de asuntos, también el viernes 6 de julio está a punto de terminar la tregua minera en Chiapas. El gobierno federal ha entregado 97 concesiones a transnacionales, la mayoría canadienses, nada más en Chiapas, estamos hablando solo de Chiapas. estos permisos o concesiones tienen plazos de vigencia hasta de 50 años y en diversos casos pasan sobre las normas ambientales. México, abriendo las venas como hace 500 años y cacho, como los españoles, bueno, pues ahora son canadienses y son transnacionales ya los que quieren o anhelan nuestros minerales y nuestra sangre. La nota de Hermann Bellinghausen. El sábado 7 de julio, vecinos queman boletas electorales en Melchor Ocampo, Estado de México, por el supuesto triunfo del PRI. De acuerdo con el PREP, de los resultados preliminares, había dado la victoria al PAN, pero en recuento el tricolor, según, ganó por solo 45 votos y los vecinos están muy molestos. Por cierto, están aquí representantes de este lugar, de Melchor Ocampo, que van a participar el ratito. La nota de Silvia Chávez y René Ramón. Jóvenes del 132 llaman a un boicot para castigar a las tiendas Soriana. Acusan a la cadena de ser cómplice en el fraude electoral del 1 de julio. Y por otro lado, medio centenar de activistas protestaron en la sucursal del Centro Comercial Parque Delta. Y hubo ahí algunos enfrentamientos a gritos y demás. Esos son los llamados Ocupa Soriana. Me equivoqué, no es el 132, se llaman Ocupa Soriana. La nota de Ángel Bolaños Sánchez. Sábado, ya lo dije, los del sábado, ahí voy con el domingo 8 de junio, perdón, de julio, ¿cómo de junio? Me quiero ir un mes atrás, que bueno fuera. Se movilizan miles contra las irregularidades en la elección, reiteran su repudio contra Peña Nieto, el PRI, Televisa, el IFE y Soriana. No es por López Obrador, dicen, es por la nación. México no está de luto, está encabronado, dice la nota de Arturo García Hernández. Repudian en 16 estados la compra masiva de votos a favor del PRI. Ese partido mantuvo una dictadura a sangre y fuego por más de 70 años, acusan, y mencionan que nunca más seremos simples espectadores ni permitiremos la manipulación mediática. La nota de los corresponsales. Aquí nos vamos a las notas del pasado lunes 9 de julio. Rechazan hermanos Coras, de la comunidad de Cora, presa allá en Nayarit, una presa que quiere imponerles la Comisión Federal de Electricidad en la zona. Habría más daños que beneficios, dicen, y son también sus sitios sagrados Coras. El proyecto se haría en el último gran cauce de México con flujo natural, señalan, en nota de Angélica Enciso. También del lunes pasado, sin perder identidad, el movimiento Yo Soy 132 busca aliarse con otros grupos de lucha social. Convocan a caravana que recorra zonas afectadas por la violencia y exigen ley para los medios. Esto ya es trascender la etapa de lucha electoral. Van a identificarse con la lucha social, los jóvenes, según la nota de Laura Poy y Rubicela Morelos. cayó 32% el poder adquisitivo en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el sexenio del empleo y de las manos limpias. Salarios mínimos en México debajo de Honduras y Guatemala, de acuerdo con un informe de la Iberoamericana de Puebla. Toda la canasta básica se elevó varias veces, elevó su valor, mientras la gasolina se incrementó 86%. La nota de Patricia Muñoz Ríos. No corresponde a Semarnat ni a CONAFOR impulsar cultivos agroindustriales, dice el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que están haciendo trabajo para impulsar el cultivo agroindustrial. Se refiere a los cultivos para producir etanol. En 3 años, dice la nota, han sido sembradas 3.000 hectáreas de jatropa para elaborar biodiesel. El actual esquema de plantaciones solo beneficia a empresas extranjeras, señala análisis del Consejo Civil, que hemos señalado aquí en del campo de la ciudad también. La nota de Angélica Enciso. Última nota del día de ayer, martes 10 de julio, es una nota pesada. Desaparecen 2 comuneros de Cherán, que se entiende, se sospecha que los habrían secuestrado. Autoridades federales y estatales desoyen peticiones de apoyo policiaco para contener a bandas de talamontes presuntamente ligadas al crimen organizado. En 3 años, 13 plagiados y 9 muertos. Vecinos sospechan de habitantes del Cerecito y denuncian ante la judicial del estado de Michoacán, pero pues hasta ahorita siguen desaparecidos los compas. Recuerdo nada más, porque viene una foto, que Cherán no da ni un paso atrás en defensa de la madre tierra. Ellos prefirieron abstenerse del proceso electoral nacional y regirse por sus usos y costumbres. Bueno, 2 comuneros desaparecidos. La nota de Ernesto Martínez Elorriaga. Y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a Juan Milagua Tlactoli y en particular a Totlanansi. Vámonos recio. Mexicanos, al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Ya son 6:01 a.m. y me comenta Canales de último momento que los comuneros de Cherán, supuestamente secuestrados, fueron asesinados. Espero que sea un error noticioso, pero afirmativo. Pues ahí está más luto para nuestra nación mexicana. Vamos a escuchar un minuet cortito en lo que se preparan para pasar los compas que van a participar de Melchor Ocampo para denunciar esto de estas irregularidades en el proceso electoral solo en su región. Vamos, por favor, con la que sigue. casa llena aquí en Del Campo y de la ciudad. Tenemos la visita de algunos compañeros de Melchor Ocampo, ahorita los vamos a presentar, pero previo a esto tenemos algunas llamadas. Manuel Martínez de Ayotla dice: jamás volveré a creer en las elecciones, es una farsa en México, ni en el Trife, ni en ninguna de las elecciones, por su falta de respeto a los que en algún día creímos en la manera pacífica de conseguir la democracia. Lo que más nos duele es que se burlen sus ayudantes de la tele, o sus patrones, pero sí, de eso. Híjole, están acercándose algunos invitados que participarán. Por eso había algo de turbulencias aquí en el interior. Mejor no le muevas al micrófono porque están colocados ya para ser usados. Teodoro Segura dice que él, como tantos mexicanos, está en desacuerdo con las elecciones. A mediados de junio acudió a las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y portaba una cartulina en su camioneta con propaganda de AMLO por parte del PT, y los vigilantes lo pararon y le obligaron a quitarla. Desafortunadamente no pudo tomar fotos, pero hace pública la denuncia. Saludos a Marco de Radio Educación, gracias. Juan Alcántara, como dice Marco, lo que se iba a votar no cabe en las urnas, ya que haciendo un poco de historia, el poder ya lo tenían las izquierdas, por así decirlo, y votaron en contra de los acuerdos San Andrés-Larrainser en aquel momento. Es el resultado de esto. Invita a la asamblea en el Mercado Morelos, ubicado en Metro Morelos, Avenida Eduardo Molina, jueves a las 18 horas en el área de cocinas. Hay que cerrar filas y organizarnos. Manuel Munguía, 30 años de saqueos constantes y ante los infames resultados de las elecciones pasadas, los cuales no se pueden aceptar por encubrir el triunfo espurio de la dictadura financiera y la oligarquía servil sobre la voluntad del pueblo de México, y yo añadiría las televisoras. ¿Cuánta miseria han dejado los liberales, los neoliberales que se empeñan en llamar democracia, que no es otra cosa que un negocio? Saludos, Basilisa, y hijos, son muchas llamadas. Todas son en el sentido de protestar contra el fraude electoral o contra estos mecanismos sórdidos de coacción del voto. Y para eso tenemos el caso de los compañeros de Melchor Ocampo, que aquí está la lista. Norma Cortés Montoya, licenciada Miriam Escalona, quien es candidata a presidenta municipal, el arquitecto o arqueólogo. Arquitecto. Ah, porque así se pone también arqueólogo. Sí. Raúl Ramírez. Luego hay que sacar restos arqueológicos de lo que fue la democracia en México, ¿no? Así es. Israel Hernández Zamora y Carmen Cortés Torres denuncian la imposición a la presidencia municipal en los actuales comicios electorales. Bueno, están en vivo, tenemos todas esas llamadas y faltan otras, pero pues vamos a... Ante todo, buenos días. Ante todo, buenos días. Una seria disculpa por haber aquí cierta turbulencia en el estudio. Te agradecemos definitivamente, Marcos Díaz de León. No puedo, no hay palabras de agradecimiento. Siempre estás al tanto de la situación de Melchor Ocampo, Estado de México. Yo creo que ya somos clientes tuyos. Y permítame felicitar a este gran programa Del Campo y la Ciudad, porque siempre sigue con atención y a seguir informando a todos y cada uno nuestras denuncias. La denuncia que venimos a realizar, como ustedes ya saben, es la imposición de un candidato del PRI a la presidencia municipal de Melchor Ocampo, Estado de México. El licenciado Isidro Rivas Juárez ha cometido tantos delitos electorales y ha violentado los derechos de todo un pueblo, de todo un municipio. No podemos callar y no podemos decir que en estos momentos quedarnos y bajar las manos. No. es el resultado, como bien dicho, de todas las políticas neoliberales a nivel nacional. Vemos cómo la estructura cada vez más corrompida, porque se quede una persona, en este caso en nuestra presidencia municipal, ha propiciado todos estos disturbios y toda esta situación. Es así como cada uno de los ciudadanos del municipio de Melchor Ocampo, permítanme felicitarlos porque ellos han dado motivo a seguir nuestra lucha en defensa de nuestro voto ciudadano. Hemos elegido a una presidente municipal y es la licenciada Miriam Escalona Peña, que me gustaría mucho que ella retomara la palabra, que esa es una breve introducción y un bosquejo a todas las problemáticas que tenemos a nivel nacional. Gracias. Todos ustedes son de Melchor Ocampo, supongo, sí, ¿no? Sí, así es. ¿Hasta la candidata? Sí, así es, su servidora. A ver, yo pasé hace ratito en el noticiario, en el semanario, pasé la nota acerca de lo ocurrido allá. ¿Cómo podrían ustedes resumir o cómo quisieran abordar el problema, por favor? Muy buenos días a todos y muchas gracias también por esta oportunidad que se nos brinda. Efectivamente, el día primero de julio, pues tuvimos nuestros comicios y ese día por la noche, bueno, durante todo el día pues estuvimos viviendo una jornada en donde estuvimos haciendo una serie de denuncias por lo que fue la compra, la coerción del voto y realmente por parte del PRI, por parte del PRI. ¿Con Soriana también? Sí, también le entraron con Soriana y con otros mecanismos, incluso de manera violenta. Uh-huh. Incluso yo lo puedo decir así porque estuvieron por ahí también correteando a nuestros compañeros con armas y compañeros que del PAN, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, yo soy la fui candidata uh-huh. del Partido Acción Nacional. Uh-huh. Y en este sentido nosotros el mensaje que llevábamos a la ciudadanía era: nuestro municipio no se vende. ¿Por qué? Porque hoy creemos que nuestro municipio, además de ser uno de los municipios más endeudados del Estado de México, también es uno de los más atrasados. No hace mucha falta decir tantas cosas, sino solo visitarle y ver la situación en la que se encuentra. Por eso nosotros llevamos una lucha tremenda de decir: hoy queremos despertar la conciencia de la gente, que haya una elección en donde el voto libre y ciudadano. Nosotros hablábamos de que nuestro proyecto es Melchor Ocampo, no un proyecto de un color ni de un partido. Hoy tuve yo la fortuna de encabezar una lucha ciudadana en donde se decía: mira, Miriam, no vamos a votar por el partido, vamos a votar por la persona. Y eso es lo que hoy nos motiva para seguir en esta lucha, porque el día primero de julio, cuando salen los resultados del PREP, se nos da a nosotros el triunfo. Y posteriormente, sale una diferencia mínima de 0.6%, lo cual hace que por ley, si es menor al 1%, pues se haga un nuevo recuento de los paquetes. ¿No fue 0.56? No, fue 0.6. Y en ese sentido se hace un nuevo recuento, pero en esos días del famoso recuento se comienzan a generar una serie de situaciones en donde varias personas tienen la llave donde se están resguardando los paquetes, en donde el representante, en donde el representante del PRI quiere hacer negociaciones con los representantes de los partidos, uh-huh. ofreciendo cargos, ofreciendo puestos dentro de una administración, con la intención de que todos se sumen a que gane el partido revolucionario institucional. Yo quisiera decirle que también esto se vio desde el día primero por la noche. La presidenta del consejo distrital de nuestro municipio saca otros resultados muy diferentes a lo que se estaba manejando ese día en el PREP, en donde favorecen al PRI. Y en ese sentido, hoy nosotros hemos sido víctimas realmente de esta situación, que hoy, pues como usted lo refería hace un momento, somos personas que creemos en la democracia, somos personas que creemos en que necesitamos trabajar por ella cada día, pero hoy hemos visto que realmente se suceden una serie de situaciones en donde la pugna por querer alcanzar el poder es, los lleva a una situación de donde no les importa pisotear la dignidad de las personas, donde no les importa la vida de las personas al amenazarlas, al estar en este caso no nada más comprando el voto, sino comprando la conciencia de mucha gente. Entonces hoy nosotros vemos toda esta serie de irregularidades que se han generado en torno a nuestras elecciones, y realmente por eso ya estamos aquí. Estamos en pie por decir, queremos que se respete el voto libre y ciudadano. Ya hicimos lo que legalmente tenía que realizarse, es decir, ya llevar todo, así es, ya todos esos trámites legales se están haciendo, pero también hoy estamos convocando a una marcha pacífica por el respeto al voto ciudadano y limpio, sobre todo limpio, para este día domingo a las 9 de la mañana ahí en Melchor Ocampo. En Melchor Ocampo, ¿dónde se ubica? Estamos ubicados al norte del Estado de México, cerca de entre Cuautitlán, México, y Zumpango, Tultepec. Estos son los municipios. En donde está el imperio de las casas Geo y donde están fallando los territorios. Creo que ya habían venido, pero para hablar del tema urbano. Así es. Pues esa es la participación de Melchor Ocampo, que es el PAN ahora el que reclama también y constata que hay irregularidades. O sea, no es nada más las izquierdas unidas, sino también hay partidos. Hasta Calderón, ya queriéndose lavar de en pureza, dijo que había irregularidades. Pues lo malo es que se dio cuenta después de 10 días, ya que le dio la ventaja al señor Peña Nieto. Pues está dicho, me van a disculpar, pero como ya tenía yo programado, a menos de que quisieran concluir con alguna, además de la invitación del próximo domingo. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana en Melchor Ocampo. Bueno, ya nada más brevemente quisiera comentar que esta planilla es plenamente, o sea, predominantemente ciudadana. Sí. O sea, está, digamos, postulada por Acción Nacional, pero digamos el 70-80% de la gente somos ciudadanos. Y por eso el pueblo respondió de tal manera, y por eso no queremos la imposición. ¿Respondió de qué manera? Porque yo leí que habían quemado, que se quemaron los paquetes electorales, las actas, ante la indignación del resultado que nos fue dado. Ese día también cerraron la carretera. El pueblo de Melchor Ocampo. Yo tengo que agregar que efectivamente, dada la violencia con la que llegaron los granaderos, golpearon tanto a niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, adultos, etcétera, entonces se llevaron su respuesta. Efectivamente, ellos primero agredieron para sacar al personal de la Junta Municipal. Dada esta situación que se ha dado en el municipio de Melchor Ocampo, el pueblo reacciona y él mismo, todo el pueblo, se saca las boletas, se saca las actas, toda la papelería del IEM, de la Junta Municipal, perdón, y efectivamente se quema en el lado lateral derecho del edificio. Como consecuencia, el pueblo se dirige a una manifestación. No podemos permitir la imposición, la corrupción y el corromper hasta las instituciones que avalen este proceso. Es así que sustento y argumento que efectivamente, lejos de ser un instituto federal electoral, es un instituto federal del fraude. No más al fraude. Por eso estamos aquí, para denunciar. Gracias. Pues prácticamente estamos despidiendo a los hermanos de Melchor Ocampo, que pues con toda razón están indignados. Adelante. Bueno, y si me permiten, buenos días, y agradecer este espacio también. En Melchor Ocampo se ha generado la responsabilidad, de tal grado que también constatan los consejeros de la Junta Municipal, los representantes de los partidos, salvo el del PRI, que no firmaron ningún acta. fueron bastante responsables y no se firmó ningún acta. ¿Quién, perdón? Ni los consejeros de la Junta Municipal, ajá, ni los representantes de los partidos, de los, salvo el del PRI. De los el resultados originales. Así es. No del PREP. No. De los resultados. Así es que se ha generado esta responsabilidad y estamos aquí para representar esa responsabilidad que el pueblo hoy demanda. Sí. Hoy estamos sumados PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional por un solo motivo. Nuestro municipio, Melchor Ocampo, en contra de una persona que ya ha sido dos veces presidente, que la primera vez entró con violencia y que hoy lo va a repetir porque él así lo ha dicho. Ya lo vieron ustedes. Bueno, pues es más de lo mismo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Más de lo mismo, y el dinosaurio despertó cuando ya son las 6:19 a.m. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buena gracias. Suerte. Muchísimas gracias. Buena suerte y ojalá que tengan... Son 6:22 a.m. aquí en del campo y de la ciudad, que transmite Radio Educación desde la gran Tenochtitlan. Tenemos más invitados, yo diciendo que probablemente el mal sabor que nos dejaron las elecciones habría ya que rebasarlo hacia ir pensando qué vamos a hacer hacia un futuro. Ya me lo dejaron todo chueco a Ramiro Romero, el micro. Y no, pues ya oyeron ustedes la indignación de las personas que vinieron a hablar de fraude. Son panistas ciudadanos. Ahí el PRI también se les está imponiendo en el Estado de México. Pues nada raro. Y tenemos algunas llamadas, nada más que quiero darle la bienvenida antes a Mariana Favela, de la Asamblea de Posgrado de la UNAM, y a Vladimir Chorny, de la Escuela de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Asamblea de la Facultad de Derecho. Gracias por estar aquí. En un momento, quisiera también que oyeran lo que dice la gente. Esto es lo que nos comentan por teléfono. Estos compañeros son representantes o, bueno, de sus propias escuelas, pero también hablarán. ¿Es correcto decirlo a nombre del Movimiento 132? Como parte del movimiento. Como parte del movimiento. Sí. No son voceros, son parte del movimiento. Correcto. Gracias. Rápidamente las llamadas. Margarita González dice que siente mucha desolación porque nunca imaginó que fueran tan canallas los del PRI, que se valieron de la pobreza e ignorancia de la gente. Y lo peor, tener gente tan corrompida como el señor Valdés, los del IFE y los del Trife. Arturo Hernández, hola, saludos mis hermanos del campo y de la ciudad en Radio Educación, ¿cómo están? Esta vez quiero referirme al señor Medina Medias de su escrito del periódico Milenio, pasado 8 de junio. Uy, hace ya un buen, parece, no será de julio. Dice que el cómputo distrital sí es de julio. Reafirma la victoria inobjetable de Peña Nieto y que no hay duda de la legalidad del proceso. Usted, señor Medina, demuestra que es un agachón y aplaudidor del priismo que representa a Peña Nieto. ¿De qué planeta llegó usted que no vio o se enteró de todas las marranadas que hicieron los priistas? Como dice Lorenzo Meyer, el PRI sigue siendo una mierda. Si alguien se preocupó por las personas ancianas de la tercera edad fue Andrés Manuel López Obrador. Mucha cultura política. No, yo tengo preparación y herencia de mis padres. ¿Usted qué tiene? Pregunta el señor Medina. Yo ni sé quién es el señor Medina, pero ya lo balconié. Basilisa Ángeles, si todos los mexicanos estamos inconformes con la corrupción, lo demostremos poniendo un moño negro en nuestra puerta hacia la calle, propone ella. El segundo punto, no asistir al Zócalo el día del grito el 16 de septiembre. Y veneremos a nuestra patria en nuestro hogar porque estamos tristes y molestos. No servir a títeres a quien se burle y a quien se burle de nosotros. Saludos y gracias por escuchar nuestra inconformidad. Y quiere la información que dio Félix Cuevas, pero ya se fue. Perdón, pero él es para el próximo sábado de este noche allá en el Cerro de la Estrella, es del que me acuerdo. Para lo de la alegría. Ernesto Guerrero, apoyemos a nuestros hermanos campesinos del campo y de la ciudad consumiendo productos orgánicos. Amor para todos, paz para siempre. Roberto Martínez dice, existe el fraude ya que él posee 2 tarjetas de Soriana, la repartieron de manera indiscriminada. Además denuncia que en San Lorenzo Texonco y San Francisco Culhuacán se robaron varias urnas de la votación. De eso no se ha dicho nada. Y todavía el señor Peña Nieto se burla diciendo que es un montaje de la oposición. Felicita el programa y dice que los procesos sociales no se detienen, solamente se transforman. Luis Reyes, hijo de una llamada kilométrica, le admiran los comentarios que se están haciendo en este programa, se refleja buena fe pero ignorancia de la realidad. Dice que, por ejemplo, la señora Alejandra Barrales, jefa del gobierno por el PRD, como precandidata y sin dinero del IFE, gastó más de 100 millones de pesos para tapizar el distrito, que ni siquiera lo hicieron Josefina Vázquez ni Isabel Miranda de Wallace. Esto es total corrupción. La otra, el pago para las marchas permanece del PRD en el DF, se les pagan 1,000 pesos después de 3 marchas, dice Luis Ruiz. Amenaza a tianguistas, comerciantes, ambulancias, agrupaciones de taxistas para que asistan a marchas para no perder el derecho del trabajo. Esto que luego les descuenta. Bueno, estos ya son como datos como un poco amarillistas, chismes. Es un chisme. ¿Cómo se puede constatar lo que usted está afirmando? Hay que afirmar las cosas con sustento. Perdón, pero ya leí un cacho de su nota, pero es que termina diciendo que hay reparto de, pues igual que Peña Nieto, que dice que no, que con Soriana ni los conoce, y salió con una camiseta de no sé qué partido, de qué equipo, pero dice Soriana, ¿lo vieron en el periódico? Bueno, sí, salió balconeado ahí como soriano. Están, decíamos, con nosotros Mariana y Vladimir, que son participantes del Movimiento 132. La semana pasada también esperábamos participación del movimiento, pero pues no pudieron llegar, seguramente preparando lo de la Asamblea de Ciencias del miércoles pasado. Pero sean bienvenidos y platíquenos cómo va la cosa. ¿Fueron a Huesca? Gracias. Adelante, bienvenidos, buenos días. Mariana. Bueno, pues fuimos a Huesca, uh-huh, al Encuentro Nacional Estudiantil, uh-huh, que es ya parte de las actividades en el escenario postelectoral del 132, uh-huh, que el principal objetivo es abrir el movimiento que hasta ahora se ha mantenido solo estudiantil, para asumir que sí va a seguir siendo un movimiento de base estudiantil, pero donde nosotros nos incorporamos a muchas otras luchas que tienen mucho más tiempo y experiencia, y sobre todo es poder nutrirnos de esa experiencia y ver qué podemos aportar. Es un encuentro donde primero nos queríamos ver con otros estudiantes, llegaron estudiantes de varios estados. Lo que se está planeando es de qué manera ahora se va a poder organizar el 132, para que todas las regiones puedan tomar sus decisiones sin un mecanismo que en cierta medida podía llegar a reproducir la forma del poder estatal, que es un poder centralizado. Y en lugar de eso, lo que estamos buscando es que se constituyan la mayor cantidad de asambleas de base, de barrio y populares que se puedan. Y ahora tenemos que ver la manera en que nos vamos a comunicar. Sobre todo, no es tanto una cuestión de toma de decisiones, porque el movimiento de por sí se organiza en función de asambleas autónomas, locales, pero sí tiene que ver con una cuestión de comunicación, cómo nos vamos a poder vincular entre todos nosotros. Y estamos preparando también el encuentro con organizaciones, que va a ser en Atenco esta semana, este fin de semana, donde ya como estudiantes ahora sí nos encontramos con muchas otras organizaciones, y nosotros ponemos sobre la mesa algo que llamamos el plan de lucha, que tiene varios ejes fundamentales como educación, salud, etcétera, que es como una propuesta, una invitación y una provocación para nosotros decir, bueno, desde nuestra perspectiva y nuestras discusiones, estos son los temas de la agenda nacional que muchas veces no se están abordando por parte de las fuerzas políticas, o no se están abordando con la perspectiva que a nosotros nos gustaría, y es llamar a otras organizaciones para que podamos en conjunto empezar a trabajar independientemente de quién está en el poder, y también sí con un objetivo muy claro, que es reunir todas las fuerzas posibles en contra de la imposición del candidato Enrique Peña Nieto. Arriba las manos. A propósito de esta propuesta de alianza del Movimiento 132 con otros movimientos populares, es que se llevó a cabo en Huesca, ¿no?, la actividad de la asamblea en Huesca, Morelos, amenazada por una termoeléctrica y no sé qué otras tragedias más. ¿Es así? Sí, justo la realización del encuentro ahí atendió a que era un acto de solidaridad también con la población de Huesca por la construcción de una termoeléctrica y un gasoducto que se está llevando a cabo por una empresa española. La demanda de la población de Huesca básicamente era que la construcción de esta termoeléctrica y el gasoducto implicaba riesgos por la construcción debido a la situación territorial que tiene el poblado, y también algunas como tomas de decisión del gobierno de manera autoritaria. Se llevaron un acuerdo, o sea, se llevan algunas pláticas entre la población y el gobierno estatal, en la cual se les dijo que si ellos no aprobaban no se iba a llevar a cabo la construcción. Uh-huh. No se siguió el acuerdo y se empezaron los trámites. Entonces ellos levantaron toda esta especie de huelga o de plantón permanente en abierta oposición a la construcción de estas dos infraestructuras. El encuentro se realizó allá veía también como un acto de solidaridad por las demandas de una comunidad que se opone a precisamente estas decisiones autoritarias que reflejan la imposición de un sistema que se enraiza de distintas maneras. Eso se refleja también en el movimiento Yo Soy 132 a través de los posicionamientos políticos y del plan de lucha que tiene estas distintas dimensiones, desde medios de comunicación hasta, como lo mencionaba Mariana, cuestiones de salud y cuestiones de seguridad. Entonces ahí estuvimos para echarles la mano, justamente la idea de solidarizarnos con estos otros movimientos es que la movilización social se fortalezca y que intentemos encontrar o tratemos de formar un frente único en el cual distintos movimientos con distintas luchas, todas legítimas, buscan cambiar alguna dimensión de la realidad del país que no les satisface, con la cual han sido abusados, con la cual sus derechos han sido violentados, y que intentan cambiar esa dimensión a través de sus luchas particulares. Ese intento de crear esta unión para articularnos como un movimiento más fuerte, ya no solo estudiantil, sino social en general. Un poco trascender el trauma del proceso electoral fallido, bueno, engañoso, y pues caer de un baño nuevamente con la realidad y hacia un futuro, pero unido. ¿Por ahí va la cosa? Pues tenemos, como que no abandonamos ninguna trinchera, entonces de todos modos... ¿Pero el electoral? Tuvimos una... En lo electoral hicimos una comisión de vigilancia de las elecciones. ¿Y sí funcionó? Que se dedicó a recuperar toda la información, a documentar el proceso electoral. Y lo hicimos de varias formas. ¿Y ya entregaron, verdad, al TRIFE? Entregamos parte de las denuncias. Todavía está pendiente el expediente completo, que es un expediente muy amplio, donde vienen, incluso parte del problema para entregarlo es que no paran de llegar denuncias. Entonces nosotros recogimos denuncias por parte de los medios de comunicación en las redes sociales y directamente a través de los observadores del 132 y de un programa que le llamamos de reportaje, donde en cuanto identificábamos alguna irregularidad, en la medida de lo posible iba gente a grabar y a documentar. Y sí celebramos que es gracias a la gente y a la población en general que se atrevió a hacerlo, que tenemos mucha de esa evidencia, y que esa evidencia se recogió en un clima de hostigamiento y de violencia para quienes intentaron documentarlo. Juntamos toda esa información y ahora sí se están siguiendo las vías jurídicas y legales establecidas. También se han hecho las denuncias públicas para, al margen de esos procedimientos, poder decirle a la población cómo nosotros vivimos la elección. Hay que decirlo, muchos de nuestros observadores fueron agredidos, fueron violentados, incluso 5 de ellos fueron encarcelados. La única manera en el Estado de México, la única manera en la que pudimos proteger a unos de ellos, que fueron secuestrados durante 4 horas en una casilla electoral del Estado de México, fue gracias a la propia población, que hizo un cerco para evitar que un grupo de alrededor de 50 priistas los golpearan. Y nosotros estuvimos durante 4 horas pegados al teléfono exigiéndole a las autoridades que fueran a resguardarlos y nunca hicieron nada. De modo que tenemos documentado todo eso, vamos a seguir adelante. Creemos que es importante romper el cerco mediático, porque quizás de lo que más nos indignó ese día fue ver salir a la medianoche a Zurita y a Calderón a decir que había sido una jornada ejemplar, y probablemente sí fue ejemplar, pero un ejemplo de la marranada que se puede hacer, del dispendio de recursos. Nos preocupa mucho saber de dónde vienen tantos recursos, por ejemplo, cuál es el origen de ese dinero, no solo cómo se gastó, por ejemplo, comprando votos. También nos indignó muchísimo escuchar que había sido una jornada libre de violencia, cuando nosotros teníamos documentados casos de desapariciones, de robo de urnas, de un montón de situaciones que de ningún modo creemos que puedan dar las bases para hablar de un proceso democrático. Entonces, independientemente del resultado, nosotros somos un movimiento apartidista, lo que sí nos interesa señalar es que la democracia se tiene que dar en condiciones democráticas donde la gente no desaparezca, sea violentada o tenga miedo de salir a votar. O que te regalen una dádiva para que votes por quien te digan. Y en efecto esas no creemos que sean condiciones para que se den las elecciones, y que si es grave que eso haya sucedido, pues nos parece todavía más grave que no lo reconozcan las autoridades, y entonces sí ya nos parece sospechoso. Sí, y que justo es un reflejo de un sistema que consideramos está viciado desde distintos niveles y que se refleja al final en distintos actos. Tenemos un país que está afectado y que ha sido mermado por la violencia. Hay distintas zonas del país que son prácticamente, o que se encuentran prácticamente en un estado de excepción, en el cual las libertades de los ciudadanos y de los pobladores de estos estados están mermadas. La gente tiene miedo. Esto lo vemos reflejado también ya con los compañeros de la lucha de este movimiento, por ejemplo, de Ciudad Juárez, de la célula de Chihuahua, incluso del Estado de México, en el cual se tienen distintos tipos de violencia y de represión hacia los compañeros por un sistema que se encuentra ya dañado desde distintas dimensiones, la de la violencia, pero también, por ejemplo, la del sesgo informativo que mencionaba Mariana, a través de distintos medios de comunicación que muestran una realidad parcial. Entonces, precisamente en la lucha de esa realidad parcial, se llevaron a cabo estos ejercicios en los cuales se estableció un cuarto de paz, se tenía también comunicación con la acampada de Revolución, en la que los compañeros también estaban llevando actividades de vigilancia, de recopilación de información, de denuncias, y en las cuales, si bien falta la investigación y la profundización de estos hechos, lo que sí es claro es una realidad totalmente diferente a la realidad que muestran los medios de comunicación, y creemos que ese es un reflejo, o sea, no solo de el día de la jornada electoral, sino un reflejo de un problema sistémico mucho más grande que se viene enraizando ya desde muchos años, y en los cuales han habido distintos eventos en los cuales la realidad mostrada por los medios de comunicación y el intento de imposición del sistema se ha mantenido. Sí, regresando un poquito, bueno, esto que contextuar la crisis no solo de los partidos o de la democracia, sino la crisis sistémica, como dices. Regresando un poco, ustedes, el movimiento, ¿siguen recopilando estas denuncias, estas irregularidades, o ya cerraron con ese capítulo, ya entregaron al TRIFE, o es posible? Porque mucha gente llama aquí para denunciar cosas. ¿Podemos ponernos de acuerdo para canalizar a ustedes? Por ejemplo, ahí estoy viendo que se quedaron los compas de Melchor Ocampo, a lo mejor quieren interactuar con ustedes, porque ellos traen una denuncia. El PRI otra vez, Estado de México mayoriteando, gana la otra candidata y le arrebata, ¿no? Entonces, ¿esto es posible? Pues por los plazos legales cerramos un primer informe, que es el que se va a entregar, que hasta ayer todavía seguían juntando lo último. Sin embargo, vamos a seguir, el criterio que utilizamos es que hasta que lleguen vamos a seguir recibiendo todas las denuncias, porque si bien está la vía institucional, para nosotros lo importante es como generar este archivo para nosotros y para la población, para tener un escenario lo más completo posible de todas las irregularidades. Y entonces, independientemente de que los plazos de las instituciones sean esos, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando. Y ahí sí quisiera mencionar algo, y es que a pesar de la intensísima participación ciudadana, que yo creo que es un reflejo de que sí hay una vocación democrática en este país, a pesar de cómo se mueve su clase política, lo que queremos decir, a diferencia de la lectura oficial, es que la participación masiva de los ciudadanos ciudadanos no es lo que le da legitimidad a un proceso donde las instituciones no estuvieron a la altura de la ciudadanía. Y eso es muy importante remarcarlo. Quienes no cumplieron su papel, a quienes se les está pagando y no hacen lo que tienen que hacer por ley, no porque quieran o no quieran, sino quienes están fuera del marco de la ley, son las instituciones, particularmente el IFE en este caso. De modo que para nosotros sí es importante presionar a esas instituciones para que hagan lo que tienen que hacer porque les estamos pagando. Y bien pagados, sí. Además, y de todos modos mantener una presión paralela, porque no creemos en una ciudadanía pasiva donde decimos, bueno, las instituciones no hacen nada y entonces nosotros tampoco podemos hacer nada, sino nosotros poder organizarnos y en la medida de nuestra capacidad, no sé si reemplazar, pero sí demostrar que es una cuestión de voluntad política, ¿no?, sacar adelante al país. Y por eso hacemos ese trabajo de vigilancia y hacemos otros también. Sí, justo uno de los puntos importantes y de la fuerza que ha tenido este movimiento es la capacidad de movernos en dos dimensiones distintas. Una es la institucional, que en este caso se podría canalizar como o hacer la analogía a la vía jurídica, pero también la dimensión política del movimiento, la vía de los otros canales que van más allá de lo institucional, las movilizaciones, la presión social, siempre con esta intención y con esta idea de que el movimiento se convierta en una fuerza de acción, pero que también sirva ya en la actualidad, como incluso podría pensarse en lo abstracto, como un órgano de rendición de cuentas, de vigilancia, de presión, de exigencia, tanto a las instituciones como a distintos actores políticos y a distintos grupos de poder que cuya actuación tiene que ser escrutada y que los errores deben de ser expuestos. Bajo esta lógica es que aun cuando se concluyeran los plazos de las denuncias y aunque no todas se pudieran recopilar para el primer informe, claro que servirían tanto para guardar esta especie de memoria histórica que será utilizada para mostrar distintos defectos del sistema y para mostrar distintos puntos de inflexión en la actuación que está tratando de hacer este movimiento, como para dejar también un registro de hechos para futuros actos que tuvieran que ver con la vía institucional. Muy bien, en un momento nos ponemos de acuerdo cómo puede ser el mecanismo, cómo lo han ustedes implementado. Vamos a escuchar tantita música, si les parece. Claro. Música chichimeca, ¿conocen la música chichimeca? Poco. Pues ahí, escuchen el jarabe antiguo, antigüeño. Thank you. las 6:48 a.m. Escucha usted el campo y de la ciudad. ¿Le gustó el jarabe antiguo? Sí. Muy lindo. Ya que esto casi no se escucha, ¿eh?, en la radio. Nada más nosotros que somos también medio antiguos, pero reconociendo el valor de la participación de los jóvenes que están refrescando la memoria del país. Me permiten también unas llamadas. Claro. Ya hasta tienen que algunas que ver con ustedes. Gisela Mesa propone que no veamos televisión, que no compremos en las llamadas tiendas de conveniencia, ni comprar marcas que se anuncian en la televisión. Hay que leer e informarse. Hacerse el hábito de la lectura poco a poco, porque puede resultar difícil por el hábito de ver televisión, porque no todo es marcha. Todo queda ahí, no consumir productos de la televisión. Saluda al programa. Gracias, pues son sus ideas de cómo protestar. En donde más le duele al capitalismo es en su bolsillo. Dice Guadalupe Sánchez, de Iztapalapa, ya tiene 53 años y acude a las marchas, todavía nadie la obliga de ninguna manera. Y recuerda un dicho de Lorenzo Meyer, que es que tenemos una democracia minusválida, y añade que el único acarreo que me atrae, es la convicción y el corazón. Sigamos en lucha, que sepan que no somos esa población infantil. Jorge Ocadiz nos llama de Tulancingo, Hidalgo, y felicita a los invitados. Es muy diversa la participación que hemos tenido, sí, desde nahuas, chichimecas, luego de Melchor Ocampo y ahora imecas del distrito. ¿Son del DF usted? Yo sí. Yo soy de Chihuahua, pero llevo ya 6 años viviendo aquí. No se te nota del Chihuahua. Bueno, escucha a los jóvenes del 132 que explican de manera muy clara la situación. Viendo videos en internet, ve que ahí tienen formas ustedes de expresarse muy buenas y claras, y apoya para integrarnos todos a un movimiento único. Ya se dará la maduración en las formas de manifestarse. Saludos al equipo, a los chavos, y bueno, se apunta para lo que viene, para la organización que viene, que se muy bienvenido. Anuncia 6:51 a.m. Y ya no nos pusimos de acuerdo, para eso mandé a música. ¿Cómo le vamos a hacer para que la población interesada que está escuchando el programa, nos escuchan aquí en el distrito, pero prácticamente a nivel nacional y por internet, estamos siendo escuchados en muchas partes del... Y como es una hora más hábil allá, en Europa luego nos escriben de Londres, de París, super. De Río de Janeiro. Son horas como más decentes para ustedes, digo, para la gente que trabaja y demás. Ya son 7 horas de... Entonces ya no están oyendo ahí, están comiendo. Llámenos. 41-55-1060 es el teléfono de aquí. Pero el problema es que ya estamos en la recta final del programa, pero quisiéramos escuchar qué proponen al respecto de esto del acopio del archivo histórico, que yo creo que es muy pertinente propuesta de su parte. Pues nosotros casi todo se mueve por internet, sí. Sin embargo, sí entendemos que es una limitación muy grande. El movimiento es parte de las cosas que queremos romper ahora. Y por eso una de las invitaciones es a ir conformando las asambleas de barrio, de colonia, de escuela, como a cada uno le acomode más. A nosotros pues nos acomoda por las escuelas, porque es como nuestro núcleo natural donde pasamos más horas, pero entendemos que eso se tiene que adecuar a la realidad de cada uno. Y si se pueden contactar, la idea es que se vayan conformando estas asambleas, pero que no se queden dispersas, sino que se puedan ir conformando o juntando a nivel regional. Entonces hay ya ciertos núcleos a nivel de estado. Yo soy 132 Hidalgo, el Morelos, están en casi todo el país. Entonces se me ocurre que para las personas que no tienen acceso a internet o que no lo utilizan como un medio de comunicación, el ir formando, el ir guardando esta historia a nivel regional, independientemente de que por ahora no nos pueda llegar de manera inmediata, es quizás incluso más importante que cada pueblo, que cada lugar conozca cuáles son las mañas y de qué manera se hizo la trampa en su localidad, aunque sí necesitamos y nosotros sí queremos tener un panorama general de cómo se mueve eso a nivel nacional, es primero más importante reconstruir esa historia en lo local. Entonces se me ocurre que se pueden ir reuniendo esta información, no solo de ellos, sino de los vecinos, de los amigos, de los, porque uno sabe de muchas otras personas y se queda solo a nivel de chismes. Y lo que sí es importante es que se vaya documentando de una manera un poquito sistemática, que se apunte la hora, el lugar, la manera en que sucedieron los hechos, si por ejemplo hay funcionarios o qué tipo de autoridades o personas están involucradas, y en la medida de lo posible tener fotografías, videos o cualquier prueba física que nos sirva. Y si pueden ir haciendo eso, pues encontraremos la manera, sobre todo a partir de estos encuentros nacionales, de seguir reuniendo toda esa información para que todos podamos escuchar lo de los demás. Sí, muy así bien. A través del correo se podría hacer como una primera, como un primer avance, y si no, crear un vínculo con las personas que puedan venir aquí y seguir en contacto por si hay denuncias. A mí me gustaría mencionar solo dos cosas rápido por las preguntas que se hicieron. Justo esta idea de dejar de consumir productos de algunas marcas, de algunas cadenas, es una idea que hemos recogido nosotros, es lo que hemos llamado las campañas en contra de estas marcas. Tenemos una campaña ya que se llama No Compres Allí. Si uno entra a internet encontrará videos en YouTube en donde hablamos de las distintas marcas que han contribuido para el fortalecimiento de este sistema, y también creemos que precisamente una parte por donde se les puede golpear es dejar de consumirles. Otra es también las empresas que patrocinan o contribuyen económicamente para ciertos programas de televisión, por ejemplo las que se anuncian en el noticiero de López Dóriga, que algunas lo hacen conscientemente, algunos no. Entonces tratar de dejar de consumir como un método de presión social para que dejen de fortalecer este sistema y que se unan a la causa. Y el otro es que para las personas que estén interesadas en enterarse un poquito más del movimiento, los documentos oficiales y las relatorías de las asambleas, las minutas, toda la información oficial está solo en una página, que es www.yosoy132media.org. Es la única junto, sí, yosoy132media.org. Es la única página oficial en la cual se encuentran todos los documentos y las comunicaciones oficiales. Existe otra página que es apócrifa y que ha sido mal utilizada, que de hecho se ha utilizado para tratar de boicotear el movimiento, que es la de yosoy132.mx. Esa no es la página oficial, esa es una página que se ha utilizado para intentar dañarnos, y es una página que se tiene que ir desvirtuando poco a poco. Correcto. Pues son 6:56 ya prácticamente nos vamos a ir, no sin antes invitarles a ustedes al movimiento, no importa quién, pero que sea pues un participante no apócrifo, sino que tenga su asiento en alguna universidad, porque es el origen de esto, es universitario, y se lo vemos en gran medida a Peña Nieto. Si algo nos dejó fue el surgimiento de este movimiento, y va para adelante. Entonces, a ver cómo nos va. Voy a dar las llamadas, a menos de que ustedes quisieran dar alguna última palabra, porque tenemos más o menos 2 minutos más, pero bien, varias de las personas que están llamando felicitan su participación, que compartan con un mayor número de gentes eso que propone el movimiento 132. estamos enojados de la tranza, felicita a Radio Educación por este programa y a estos jóvenes porque son nuestra esperanza del futuro de México como parte de la democracia que queremos alcanzar. Moraima Fierro, saludo al equipo y a ustedes, los invitados. Un sobreviviente de la Plaza de las Tres Culturas se solidariza también con el movimiento. Que no duden que ellos que se están enfrentando con la misma dictadura que nos tocó a nosotros, me apunto. Javier Esteban Chavarría también manda saludos y acerca de la compra de votos. Y pues ni modo, tenemos que irnos. Mariana, Vladimir, desacostúmense a desmañanarse y vengan más seguro. Vale la pena pues intercambiar con el auditor. Miren la cantidad de llamadas que llegaron. No, si hubiera acceso a que nos participara la gente, claro, directamente, no habría tiempo para nada más que escuchar lo que nos dice el pueblo de México. Sí, a mí me gustaría cerrar nada más con algo muy concreto. Sí. Sabemos, uno de los medios que hemos utilizado para que este movimiento crezca, sin duda alguna, han sido las redes sociales, pero entendemos que muy pocas personas tienen acceso a ellas en la actualidad. Sí. Lo que es cierto es que todas las personas que nos escuchan y que tienen acceso a las redes sociales, lo que sí pueden hacer es socializar esta información, platicar en sus casas, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, lo que es el movimiento Yo Soy 132 y cuáles son sus objetivos y su lucha para que se acerquen a nosotros y participen. Gracias. Yo solo cerraría diciendo que somos un movimiento pacífico, apartidista, y que ojalá toda la información contraria a eso que circula, que la podamos ir desmintiendo con nuestros actos, y que ojalá sigamos contando con el apoyo de la población, que ha sido lo que más nos ha dado fuerza para seguir adelante. Pues ojalá que podamos seguir caminando juntos. Gracias, Mariana. Gracias, Vladimir. Muchas gracias. Hasta siempre. Esta es casa abierta al movimiento y a la sociedad en general. Gracias. Gracias. Esto fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raúl Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. En los teléfonos nos apoyó solidariamente el joven Juan Antonio Vázquez. Lo hace así también de manera como apoyo al programa, la gente de la sociedad civil. Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y pues ojalá que estas palabras que escuchamos se vayan amarrando y se hagan realidad en un futuro no muy lejano. Y, sí, lo que digo todos los miércoles, Dino a los ojetes, muy buenos días.